Buenas noches. Bueno, queríamos en primera instancia agradecerles a todos ustedes, a los que han venido. Esperemos que la técnica nos ayude. Agradecer a la Universidad de la República, en particular a Extensión Universitaria de la Facultad de Psicología, que nos recibe en su casa. Especialmente el agradecimiento al Centro de Estudiantes Universitarios de Psicología, que pospusieron una actividad para que pudiéramos usar el aula magna. Y bueno, muy particularmente a los técnicos y militantes de la causa del software libre, los universitarios también, que sin la ayuda de ellos hubiéramos podido hacer esta comunicación. Me refiero a Cristian Rodríguez, a Daniel Muñar y a Luis Luis Alonso, que nos han asesorado y nos han permitido realizar, esperemos, esta videoconferencia. Y esto que están viendo ustedes es uno de los documentos que Wikileaks liberó del secreto, es el asesinato de 15 civiles desde un helicóptero. Antes de darle la palabra a Julian, que está allí, en este lugar donde están emitiendo esto, les voy a decir en dos palabras de qué se trata el libro para darles un contexto y a las preguntas y a las respuestas que vamos a recibir. El libro, por un lado, tiene textos de Assange, como un prefacio escrito particularmente para la edición latinoamericana. Por otro lado, recoge una extensa charla de Assange con tres compañeros comprometidos con la causa de la utilización de Internet libre. Jeremy Silverman, Jacob Applebaum y Andrew Miller, junto a Assange, se reunieron varias veces y a partir de esas reuniones salió este libro. Hay una filmación que se puede acceder en YouTube que se llama CryptoPunks y es fácil de ubicar. En relación al libro, hay dos ejes que lo recorren. Por un lado, un llamado de atención sobre la vigilancia, el control, el acopio de información que se ejerce actualmente de prácticamente todo lo que pasa por las fibras ópticas. Los tubos de fibras ópticas que salen de América Latina pasan por Estados Unidos, casi todos, y ahí son grabados y acopiada la información. Esto se hace, se sabe, esto se hace, hay pruebas en los libros que están. Eso es uno de los ejes. El otro eje es un llamado a las armas criptográficas que hace Assange y sus compañeros como medida para resistir esa situación. Y eso es recurrir a la criptografía, al cifrado, para evitar de que toda esa masa de información que muy ingenuamente ponemos cotidianamente en Internet y que está siendo registrada. Bueno, yo les dejo leer el libro, principalmente, y escuchar a Julian, que se encuentra en la Embajada de Ecuador en Londres. Y aquí le voy a hacer algunas preguntas en relación a estos ejes que le dije. ¿Juan? ¿Aló? Hello. Hi. Yes, we can hear you. Very nice to have you here in Uruguay. I wish I was there too. Yes, we know. Voy a hacer las preguntas en español, Julian, y luego algunas las conocen. Como les decía, el libro tiene dos ejes. Una advertencia, que es un grito de alarma, y una propuesta, que es un llamado a la resistencia. Y también una conclusión, que en definitiva es un principio, y que dice que una herramienta para la emancipación, como Internet, puede transformarse en el contrario. Haré dos preguntas relativas a esos ejes, y dos en relación a la conclusión. Respecto a la advertencia que hace Assange en el libro, la pregunta número uno es: nos gustaría que te refieras a los puntos centrales de ese grito de alarma y nos informes sobre la amplitud de la vigilancia por Internet. ¿Eh?